Ineni Radio, la radio que se forma. Noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes que se han generado hasta el momento, 26 de diciembre del 2015, y esto queda para la historia. Comenzamos. Cristianos árabes son parte integral de nuestra civilización, asegura el rey de Jordania en su discurso de saludo del 22 de diciembre, con ocasión de la víspera de la celebración del nacimiento del profeta Mahoma. El rey Abdullah II de Jordania aseguró que los cristianos árabes son una parte integral de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Papa en Nochebuena dice: hoy ha nacido el Hijo de Dios, de todo cambia y no estamos solos. El Papa Francisco presidió a las 21:30 horas de Roma en la Basílica de San Pedro del Vaticano la Santa Misa de la Noche del Nacimiento del Señor. Como es tradición, la iglesia, la noche del 24 de diciembre, se empezó a celebrar de manera solemne la Navidad del Señor, y luego siguen 8 días llamados Octava de Navidad, que comienza el 25 de diciembre y concluye el 1 de enero, en los que igualmente se festeja el nacimiento del Niño Dios. El Papa pide acabar con las guerras, ayudar a los refugiados y proteger a los más débiles. El Papa Francisco dirigió este viernes su mensaje Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo con ocasión de la fiesta de Navidad. En él aseguró que el Señor nos puede salvar. Solo la misericordia de Dios puede liberar a la humanidad de tantas formas de mal, a veces monstruosas, que el egoísmo genera en ella. La gracia de Dios puede convertir los corazones y abrir nuevas perspectivas para realidades humanas insuperables. Siete frases de San Juan Pablo II y canciones para compartir la Navidad en familia. Navidad, misterio de alegría, de este mismo gozo participa la iglesia inundada hoy por la luz del Hijo de Dios. Las tinieblas jamás podrán apagarla, dijo en una ocasión San Juan Pablo II. Con estos mismos sentimientos les compartimos siete frases de San Juan Pablo II con canciones para celebrar el día de Navidad en familia. La información en naciprensa.com. Hoy 26 de diciembre la iglesia celebra la memoria de San Esteban, protomártir. Cada 26 de diciembre la iglesia católica celebra al primer mártir de toda la iglesia católica, San Esteban. El protomártir murió apedreado luego de ser arrastrado fuera de la ciudad. Tras al ser llevado ante el Sanedrín por falsas acusaciones, exhortó a los judíos por haber llegado al punto no solo de reconocer al Salvador, sino además de haberle crucificado. Al recordar hoy la fiesta de San Esteban, el primer mártir cristiano, el Papa Francisco alentó a los fieles a entrenarse cotidianamente en el perdón para así vencer el mal con el bien y el odio con el amor. En sus palabras posteriores al rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco manifestó su deseo de que la contemplación del Niño Jesús junto a José y María suscite misericordia y amor en las familias. El Papa pide orar por cristianos perseguidos en medio de silencio vergonzoso de muchos. El Papa Francisco recurrió hoy a su cuenta en la red social Twitter para pedir oraciones por los cristianos perseguidos en todo el mundo. Criticó el silencio vergonzoso de muchos ante este drama. El arzobispo de Lima y primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, alentó en la misa de Navidad a encontrar al Niño Jesús que todos tenemos dentro del corazón. Que todo hogar sea un nuevo Belén, en donde cada uno comparta con sencillez la vida diaria, exhortó también el arzobispo, el primado de México, ayer 25 de diciembre, Cardenal Norberto Rivera, en su homilía en la misa de Navidad en la Catedral Metropolitana de México. proclamar belleza del matrimonio, la familia y la vida, alienta al arzobispo en Navidad. En un saludo navideño a los fieles, el arzobispo metropolitano de Piura, Perú, Monseñor José Antonio Guren, alentó a proclamar la belleza del matrimonio, la familia y la vida. Por nuestra parte es todo, gracias por escucharnos, visite aciprensa.com, lea los artículos, coméntelos y compártelos en sus redes sociales preferidas. Hasta la próxima. Ingeni Radio, la radio que se informa con toda la actualidad católica.